encuentre la vaina bacana. Sí. El que le lleven las damas. Yeah. El que la cama no falla. Tengo mi mundo hecho, yo doy pana. Todo lo pago al cash. Yeah. Yo no le pago a nada. Mi mapa internacional. No como fuego que se no es nada. Ya no me traten mal. No. Ya no me digas sí. No. Tú sabes, mi loco, que yo estoy para ti. Ya no me ofendas más. Yo, dominicano rankeado, en la calle afuleteado. Tengo los tigres seteados y el que se pase ya está metrallado. Dinero, jipetao.